Continuamos entre Matemate, 11 y 2 minutos. Bueno, como anticipábamos minutos atrás, vamos a conversar un poco acerca de los focos de incendio que estos días, bueno, fueron obviamente noticias de gravedad para todo el Valle de Punilla. Hubo focos en Tanti, en Santa María de Punilla, entre otros lugares. Para conversar un poco de esto y profundizar en este análisis, estamos comunicados con Melina Dazzano, periodista de la localidad de Vialet Maset. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Acá estamos. Bueno. Las novedades de lo que faltaba en la provincia de Córdoba para que regresara de nuevo los incendios al Valle de Punilla. A ver, Meli, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo están viviendo? Porque ustedes están en las cercanías, por ejemplo, de Santa María de Punilla. Tampoco están tan lejos de Tanti. ¿Cómo lo están viviendo por ahí? Y este incendio inició alrededor de las 15 horas en la zona de la Cueva de los Pajaritos. Cercanía a Estancia de las Margaritas, hay muchas estancias en los lugares, ¿no? Sí. Con ganado. La complicación sobrevino por los grandes vientos que está habiendo, ¿sí? Y las grandes extensiones que ha sido de la Cueva de los Pajaritos hasta la zona del Durazno, que llegó siendo las 22 horas de la noche. Hubo evacuados, sobre todo en zona de Tanti Nuevo, sí, que es donde más los bomberos se abocaron a hacer la interfase. Por eso a estas horas recién están combatiendo la zona más de monte, alejados más cerca de la zona de Mayín, que es donde en este momento empezaron a partir de las 9 de la mañana los hidrantes a sobrevolar. Hasta el momento, ¿se pudo contener la expansión del fuego o todavía está difícil eso? Se ha hecho distintos focos, dejando focos chicos, eran las 3 y 30 de la mañana y los focos avanzaban para el lado este de la zona del arroyo Mayín, aproximándose a las estancias, esos los han frenado. A las 6:30 el foco estaba bastante grande en la zona de Mayín, ya no en la zona de Tanti, en la zona afectada de la interfase que estuvieron combatiendo ya bien casi toda la noche. Pero a esta hora sigue el fuego, siguen los aviones hidrantes, supongo que tendrán un tiempito más hasta que no tenemos un viento como el de ayer, pero bueno, se puede levantar en cualquier momento, ¿no? Esta época del año siempre es compleja en ese sentido, ¿verdad? Es compleja, sobre todo lo complejo que tenemos en estos últimos tiempos son las personas, ¿no? Y los negocios poco definidos en las zonas. Entonces tenemos siempre grandes intenciones, que una es la ganadera por la zona afectada y otra es la inmobiliaria, ¿no? Claro. Y eso está afectando, en este caso, lo que es la parte del desarrollismo, en espacios donde estarían ubicadas también rutas, que eso es lo que también se comenta y se recuerda, ¿no? Que todas esos lugares están afectados por rutas, que una de las rutas Tanti Cabalango está hecha, falta la ruta Tanti Cosquín. ¿Y el de Santa María de Punilla, tenés idea cómo se está en este momento combatiendo? El de Santa María de Punilla empezó también justo cuando estábamos comunicándonos con los bomberos, me avisan de que había empezado un foco en la zona pedemontana de Santa María de Punilla, más o menos sería derecha del Hospital Funes, cerca del aeródromo, arriba. Y bueno, esos son intencionales, ¿no? Porque justamente claro, nos estábamos comunicando con los campesinos del lugar, que nos estaban preguntando cómo estaba esta zona y estaban preocupados y yéndose también para la zona de Mayín, que tienen caballos en la zona. Y justo les aviso y se fueron a combatir también, a ayudar a apagar el otro incendio, ¿no? Son todos focos intencionales. Focos intencionales porque son zonas donde se están vendiendo para loteos y lamentablemente hay una irregularidad también en el proceso de tierra, entonces lamentablemente hay una venganza sobre la otra. Y eso es lo que se habla, eso es lo que se comenta y los lugareños saben lo que dicen, ¿no? Porque claro, habitan todos los días en el lugar y saben los conflictos que hay permanente, ¿no? En esta ambición de este dinero. ¿Y cómo ves, digamos, de qué manera crees que se puede concientizar, por lo menos de modo más masivo, para que participe toda la población en cuidar que no haya este tipo de incendios, sobre todo los intencionales, que son los que se pueden prevenir, ¿verdad? Sí, hay algunos que por ahí son imposibles, ¿no? De controlar, justamente los intencionales, los que tienen una intención que va más allá de cada familia y de nosotros. Eso es imposible de controlar porque lamentablemente hijos sanos del patriarcado o enfermos de alguna manera siempre van a buscar el lado de la venganza, ¿no? O tienen modos y prácticas de trabajar que no lo miden, ¿no? Claro. Entonces hay ciertos especuladores que no miden nada, absolutamente nada, ni la vida ni su propia vida. Están jugados con todo. Generalmente siempre están especulando con la vida. Entonces es muy difícil de controlar eso. Ahora, todos aquellos incendios que se producen a nivel accidentales, sí, sería muy importante, porque eso solamente se necesita de conciencia, ¿no? Y de tener como buenas prácticas. Atravesando sobre todo zonas serranas, porque muchas veces escuchas decir que limpien baldíos, que limpien la sierra, no sé qué quieren pasar la topadora a toda la sierra. Es una cuestión de cuidado y de conciencia. Vos sabés que no podés tirar ni hacer un fuego cercano, que tenés que tener cierta precaución, que cuando hay viento no lo podés iniciar. Claro. Ni siquiera aquella quema tan vieja y tradicional de pastizales ni nada, no se puede hacer. No se puede hacer porque perdés años de recursos naturales. La parte de Tanti que se quemó es un foco de pulmón que rodea a toda la zona de Vialet, de Santa María y de Tanti y el Durazno. Es un Claro. pulmón verde muy importante. Entonces, imagínate cómo están golpeando los vientos, que no solamente golpean en agosto, están golpeando todo el año. Meli, contame, ya que estamos en conversación, cómo sigue el tema en Vialet en términos de lo que siempre conversamos del avance sobre, digamos, territorio de comunidades originarias. ¿Cómo sigue ese tema? Siguen avanzando. Las inmobiliarias siguen avanzando. Es más, han cerrado todas las zonas de incendio que han provocado. No hay ningún tipo de control municipal al respecto de eso. Los controles municipales se abocan a la edificación de las viviendas particulares, Sí. no de las personas que están en este momento trabajando sobre lo que se les llama hoy, ¿no? Porque le cambian la carátula según les conviene y le buscan la vuelta a la ley 10.208, que se llaman varios barrios cerrados. Distinta es supuestamente la aplicación de country. O sea, a nivel material y a nivel extractivo es exactamente lo mismo. Bien. Siguen, ahora están afectando un loteo que se escuchan máquinas permanentes en la zona de La Cocha, un tercer loteo, que esas fueron todas zonas de incendio del año pasado, para que se den un marco de idea de la ambición, ¿sí? De la ambición de particulares y la ilegalidad en la cual vivimos, ¿no? Permanentemente. Meli, y de lo que son, bueno, de lo que es el Consejo Deliberante Local, ¿hay alguna fuerza que esté planteando este tema como algo importante para que se visibilice, para que no siga avanzando en ese sentido? ¿O digamos, no hay ningún tipo de forma de entrar o de concientizar desde la política en Vialet Para que eso suceda debería haber una política de mesa de trabajo de tierras Masset? y no la hay. Cada uno individualmente desde los distintos sectores e instituciones están haciendo sus capacitaciones y sus grados de conciencia. Pero si no se sucede una mesa ambiental o una mesa de tierra, no, no, no, no. Si no se crea es porque no conviene, Y directamente, porque ustedes la solución es una sí. mesa de tierra. Nosotros la hemos pedido en materia de participación y Sí. ordenamiento territorial ya hace 2 años y en diciembre del año pasado la volvimos a pedir a los entes provinciales. Y desde Los las entes fuerzas provinciales. vivas se pueden llegar a autoconvocar las diversas fuerzas vivas de Vialet Masset para plantear una mesa de trabajo en ese sentido y que se visibilice esta situación de un modo un poco más potente. Las fuerzas vivas sí están trabajando, pero no nos dan los tiempos ni los cuerpos ante el avance que hay, ante la ambición que hay, porque imagínate si esto lo está autorizando el gobierno. Es como que el descontrol es muy grande, y no solamente es el descontrol a que avancen en su propiedad privada, entre comillas, sino que avancen con la violencia también sobre los mismos vecinos, la gente que se opongan, porque tienen esta impunidad por detrás. Hasta que no se saque esa impunidad de sello gubernamental por detrás de esta gente, que son mafiosas, ¿sí? Que son mafiosas, porque esa es la realidad. No son personas que actúen bajo distintos protocolos de una vida tradicional. Van por todo, ¿no? Y se quedaron sin negocio en las ciudades y vienen a hacer ese negocio en la sierra. Ahora hay algo mucho más grave todavía. Se está tercerizando esta comercialización de tierra a través de privados desde Buenos Aires. Claro. Han salido hace poco y están circulando entre los grupos de vecinos horrorizados. Porque esto no circula entre grupos menores de ambientalistas y demás. Esto está circulando en grupos de vecinos. Se van a hacer remates, grandes remates en Buenos Aires por tierras de acceso económica en las tierras. Vengan a poblar. El problema, como lo dije en alguna oportunidad, no es el hecho de poblar, sino cómo estamos habitando. Y acá no hay agua, hermano, hay que decírselo, la gente tiene que saber. Acá no hay agua. No hay agua, no hay servicio, no hay posibilidad que en 10 años esto mejore. Porque no hay políticas públicas ni políticas sociales. No las hay. Esa es la realidad. Tremendo el panorama. Justamente son las fuerzas vivas las que se están ayudando uno a otro. Son los vecinos que en materia de seguridad se están ayudando uno a otro. No hay una continuidad de políticas de seguridad, ni de políticas públicas, ni menos sociales. No hay una capacitación, imagínate, de funcionarios públicos en estos momentos de emergencia. Claro. Meli, la última, que es otro de los temas que recuerdo cada vez que hablo con vos, en algún momento mencionaste, bueno, que había un nivel importante de desprolijidad, incluso riesgo de salubridad en términos de lo que es o por lo menos hace unos meses atrás, el reparto de alimentos a niños y niñas por parte del municipio. ¿Cómo está ese tema en este momento en términos de lo que es el PAICOR y todo eso en el territorio? Mira, eso sigue normalmente con las fechas que se van publicando, que publican las instituciones escolares. Eso continúa normalmente. Lo que sí avanza, y por suerte, justamente volviendo a las fuerzas vivas, semanalmente, y ha sido sin discontinuidad, sino continuamente, avanza la solidaridad entre la gente. Bien. Entre la búsqueda de alimentos de comerciantes y mucha gente que está poniendo su cuerpo y sus recursos económicos para salir a ayudar a familias que caen abruptamente en ese sentido, ¿no? No nos olvidemos que hace poco, hablando del fuego, que es algo que no se toma en cuenta, se llevó la vida de una mamá y su hija. Eso ha sido muy doloroso, ¿no? No podemos caer porque a veces no queremos vivir. En realidad lo tratamos de superar permanentemente los argentinos en ese sentido la situación, porque yo creo que no queremos caer en esta negatividad permanente, ¿no? Porque socialmente no estamos bien. Y bueno, tenemos como que superarnos de alguna manera. Así es, Meli. Bueno, te mandamos un gran abrazo, como siempre, muchísimas gracias por la disposición a conversar y por también concientizar a la gente. Nos es súper grato hablar con vos en este sentido. Y bueno, seguimos al habla para ver cómo sigue este tema. Sí, es importante también recordar, compañeros de que hay en este momento, que también hubo un incendio en la Jarilla y en la Calera. Bien. Que se inició en horas de la noche también. Bueno, seguiremos atentamente todos esos focos, esperemos lógicamente que pronto sean extinguidos, y bueno, esta es una tarea de día a día de conciencia en la cual agradecemos tu aporte y el de todas las fuerzas vivas de Vialet, y bueno, y de todo el Valle y por supuesto de todo el país. Un gran abrazo, Meli, y muchas gracias. Abrazo a ustedes, gracias por estar atentos. Pasaba Melina Dazano, periodista de la localidad de Vialet Maset.